Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 49 de... Mediocres. El mundo según los medios. Muy bien. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde los invitamos a compartir 2 horas del análisis de las noticias que los medios de comunicación dijeron que esta semana que eran importantes. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Te acuerdas? No vino Elsa todavía. No vino el gatito Coco. No. Estamos esperando para abrir su Facebook, ¿no? Sí. Acuérdense que si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 466-6559 o... al 1561-540359. Y si viene Elsa, pueden comunicarse con nosotros a través de Elsa Verde Nota en el Facebook. En el Face. O a través de Twitter, arroba mediocres Coco. Ah, claro. Que es el del gatito Coco, claro, que bueno. Dijo que gracias a... Y hay gente nueva también en el Twitter, hay un montón de gente. Antes que nada, vamos a agradecer a el día jueves. Estuvimos los mediocres. Algunos de los mediocres estuvieron dando vuelta por acá. No sé si no te avisamos, Mari, porque bueno, era muy de noche y vos sabemos que vos de noche no salís. Gracias, pero estuve yo, sí. Estuvo el gatito Coco, Elsa, en la Copa Derramada, que va los jueves por esta emisora amiga. Escuché la Copa Derramada y escuché que estuvo esa señora atorranta, desagradable, que me la maltrató a Elsa. ¿Viste? Después vamos a hablar con Elsa. Yo no entiendo cómo le dan estos pibes, son muy, me caen simpáticos, pero le dan mucho lugar a la Luli esta, no me cae bien, aparte a Elsa la maltrataron mucho, vamos a ver si llegan, porque hace frío, así que... Bueno, buenas noticias para nosotros padres, y buenas noticias para nuestros hijos, así que no escuchen ni los tuyos ni los míos, porque terminan las vacaciones de invierno, y aprovechen todo lo que resta del día y mañana domingo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para portarse? ¡Para portarse mal! Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los 3 cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. hago imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Mirar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina por la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos en Mediocres. ¿La hora, Marisa? La hora, las 15 y 13. 18 grados bajo cero, la temperatura en Moreno. Más o menos. Más o menos. Fíjese, observe algo. Vino Elsa, se sentó, no entró a saludar y se trajo una netbook. ¿De dónde la consiguió? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nosotros decíamos, no teníamos abierto el Facebook, pero ya está abierto. Lo tengo abierto ya, desde mi netbook. ¿Y cómo la consiguió? Me la dio, bueno, en el colegio usted sabe que están dando los netbooks para todo. Y bueno, hay que utilizar los medios que da el gobierno, y bueno, sin discriminar a las ideologías políticas, y bueno, yo tengo la mía. ¿Cómo? Pero si usted está jubilada, ¿cómo? Estoy con tareas pasivas en un cargo y en el otro estoy jubilada. Ah, mira qué... ¿Y con tareas pasivas usted tiene que utilizar la netbook? Sí. ¿Pero para qué? ¿Le interesa? Claro. Sí, interesa porque... ¿Usted no estaba en la biblioteca? Sí, y para leer los libros. ¿Y qué? Ah, tiene razón. Bueno, mírmela. Bueno, está bien. Si quiere comunicarse conmigo... Elsa Verdenote, en el Facebook. Ay, pero cada vez habla más fruto. A ver, pará. Cortame el audio. ¿Qué pasó? Elsa, ¿qué? ¿Se está cambiando los dientes? Porque la veo que habla mal. Estoy en un comedor nuevo. ¿La nueva? Sí. Porque la veo mal. Bueno, cada vez está más. Listo, volvemos otra vez. Bien. Qué linda que está Elsa. Esta Elsa. Después vamos a hablar con usted, Elsa, de este jueves. Sí. Después vamos a hablar de la encendida, porque bueno, ¿no? Estamos en... Está bien, Elsa, siga con la netbook. Bien, semana que pasamos. Parece que sí, ¿no? Porque en la provincia de Santa Fe, ganó la siguiente persona. Audio... ¿Viste que decíamos que tenía que venir Agustina Sulpici, que estaba siempre atenta? ¡Vamos! María, el audio. El audio. ¿De quién ganó? El sábado. Por primera vez en la historia, en esta provincia, no tendrá mayoría el oficialismo. ¿Cómo cree usted, teniendo en cuenta que la victoria de María Eugenia Bielsa le da 28 diputados, va a ser la gobernabilidad de estos próximos 4 años? Y la segunda encuesta, la segunda pregunta tiene que ver con las encuestadoras, que daban otra ventaja, otros números en los días previos. Bueno, con respecto a la primera, poner por delante los intereses de Santa Fe, la responsabilidad que nos cae a todos desde el Ejecutivo y el Legislativo de dar a todos los santafesinos previsibilidad en cuanto a darle respuesta a las cuestiones cotidianas. Y apelamos a la madurez y a la responsabilidad que nos compete a cada uno. Indudablemente que el Poder Legislativo con la sanción de las leyes, y creemos que este es el camino que debemos iniciar de consensos en la provincia de Santa Fe. Y con respecto a las encuestas, nosotros siempre decimos que cuando se hace una encuesta es una foto en un determinado momento, que la tendencia, nosotros teníamos la última 15 días atrás, y que había tendencia que un candidato estaba bajando fuertemente, el otro estaba subiendo, indudablemente esa fue la curva que en un momento se cruzó. Y con respecto al Frente Progresista tenemos un par de puntos más que en las primarias. Don Fati, Juan Carlos Bartolotta aquí, de la Televisión Pública. Buen día, felicitaciones. Más allá de este triunfo inobjetable que obtuvo en la provincia y siguiendo la línea del compañero y colega Asís, ¿qué análisis hace? Porque también en la mirada sobre los números, del 48% que obtenía Wiener, el Frente baja un porcentaje de ese caudal electoral. Entonces quería saber cuál es su análisis al respecto. Bueno, pero consideremos que en aquella oportunidad había dos candidatos, nada más que dos, y ahora aparece una tercera candidatura. Por lo tanto, no queremos estar muy lejos de lo que fue aquella elección. Obviamente hay una diferencia de votos, pero con una tercera candidatura que aparece, con la mala performance que hace el PJ, creo que está explicada en alguna medida este trípode que se da en las elecciones de Santa Fe. La señorita que tenemos en la puesta al aire es la señorita María del Cielo Posadas. María del Cielo. Buenos días, María del Cielo. Siempre está, tiene el cielo muy resplandeciente. Así, resplandeciente. Sí, tiene el cielo despejado, sí. Sin ninguna clase de nubosidad. Ni variable, aunque no, sea. No. Bien, el que escuchábamos era el señor Bonfatti, donde hacía una conferencia de prensa después de su triunfo ante una elección reñida. O sea, ver en la semana pasada, el domingo, Canal Crónica, en donde decía que ganaba Miguel del Cel y él adjudicándose en un primer momento la gobernación de Santa Fe, bueno, esperando un poquito más, como decía Donda, que hoy la tenemos aquí en Moreno, decía que, bueno, hay que esperar a los últimos cómputos y al final, con estos resultados, señor Bonfatti, 38,74% de los votos, 35,17% tuvo el señor Midachi del Cel y 22,24% el señor Rossi por parte del Frente para la Victoria. Una de las preguntas capciosas que hacía el periodista de Visión 7 era que había caído mucho los votos entre la elección que había hecho Wiener en el 2007 y la actual, donde tenían casi 10 puntos de diferencia. Pero no hace hincapié que el candidato para el Frente para la Victoria, de tener un casi 30 y pico largo por ciento de los votos, cayó a 22%. La sorpresa la dio el señor Miguel del Cel, quien en las primarias no tenía apenas una intención de voto muy baja, y hoy por hoy sacó el segundo lugar y con holgada diferencia con respecto al tercero del Frente para la Victoria. Aquí se habló mucho la semana sobre el tema de Del Cel, el tema de Wiener, el tema de la elección nacional. Y también se habló mucho de la ayudita que le da Cristina. La manito que le da Cristina a sus candidatos, tanto en Capital Federal como en Santa Fe. Porque recordemos que en Capital Federal, cuando Filmus iba para la primera vuelta, supuestamente, o sea, en las elecciones comunes y corrientes, ella había dicho, el que vota al Frente para la Victoria, si votan al Frente para la Victoria, la capital va a tener mayor presupuesto. Y también dijo, unos días antes de cerrar la campaña, Rossi, en Santa Fe, dijo que comparó a Santa Fe con la nación y decía, ¿cómo no crece esta provincia al ritmo que crece la nación? O sea que, bueno, este voto que obtuvo el CELE en esta oportunidad, se dice que fue un castigo más que nada hacia la presidenta de la nación. Pero hubo mucha gente que habló, ¿no? Habló, sí. Y dijeron muchas, pero muchas cosas. El caso de Daniel Fernández. Daniel Fernández hizo declaraciones. A ver, Aníbal, sí, y dijo ¿qué pasó, Aníbal? Porque viste que todos tienen que dar una explicación. Y dice que la propuesta de Rossi no era muy creíble. Entonces, no. Por eso no ganó. O sea, pero sí Bielsa, la hermana de nuestro director técnico, el ex director, ella sí. Mirá vos. Estaban picantes los chicos, ¿eh? Después otro que habló fue Mauricio. Macri. Sí. Miguel es un fenómeno que despierta interés. La verdad que sí. La verdad, la verdad que sí. Sí, la verdad. Hizo una muy buena elección para hacer que nunca hizo... Nada. Nos hacía reír. Sí, bueno. ¿Ve? Bonfatti, ¿Y Bonfatti qué dijo? Dice, fue un voto castigo a querer imponer un pensamiento único. En las calles de Rosario decía, lo dijo en perfil, sí. Acá en Rosario había unas pegatinas que decía, acá el Frente para Victoria, sí. No le tenemos miedo. Sí, y del CEL que dice que va a votar a Duhalde. Le dio todo su apoyo y quiero creer que, bueno, que la gente del campo allá se... No quiero creer nada. No creo nada. Bueno. Igual, bueno, ¿qué más pasó? Se elige jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Bueno, mañana. Estamos en veda. Mañana, no se puede hablar. No se puede hablar, pero lo que sí podemos hablar es de las campañas sucias, del que te dijo, me dijo que aquel que esto, pero de propuestas, cero. Cero. Sin embargo, uno de los candidatos que va hoy, el señor Filmus, dijo que iba a ser muy... Yo por las dudas, lo voy a decir antes, dijo, es difícil revertir la tendencia. Así que sí, el propio, él se quería bajar, él quería estar en su casa el domingo, tranquilo. Pero mañana va a tener que estar. Bueno, las elecciones en Córdoba. Sí. Se presentan de la Sota, juez y Agau. Aguad. No lo conozco. Aguad es el candidato de la UCR, es el domingo que viene. El señor juez y de la Sota. El Frente para Victoria no. Qué bien, juez. A mí. Sí. Ay, ojalá que. Porque gane. Hace chistes, como Miguel del Cielo. Claro. Entonces, está piola, tío. ¿Te le gusta? Sí, a mí sí. ¿Le gusta bien. Físicamente? O... No, porque sé yo. Bueno, el acento que tiene. Y es cordobés. De la Sota también. Yo cordobés. Cuando se enoja, es puta, que da cala. Pero, bueno, no nos hacen caso en el Frente para Victoria y no tienen candidatos. Porque Schiaretti se abrió, el actual gobernador de Córdoba. Dijo, a mí no me... No, yo no quiero ayuda de nadie, dijo. De la Sota recibe el apoyo de Duhalde y de Reutemann. Así que el Frente para Victoria... Ya está metido Duhalde por todos lados. Mira, lo único que nos falta. Otra vez sopa, dijo. Llega a ganar Dual de las elecciones, me rapo. Mira, no digas lo que dijo en su momento Maradona y después fue ministro de... ¿De qué? Acuérdese. No, pero Dualde, no. Pero lo veo chonda por todos lados. Me da bueno, hablando de elecciones, la justicia ratificó el tema de las primarias. De las primarias. Claro, porque sí o sí hay que ir a votar el 14 porque a pesar de muchas presentaciones que hicieron los partidos políticos por el tema de esto de tener el 1,5% de los votos para poder presentarse en la general, hicieron muchas presentaciones y dijeron, hay que votar. Pero... Este aquí, hablando de las listas, dijo el ministro Randazzo, yo milagros no hago. No por milagros sala, sino por el tema de las listas. ¿Por qué? porque se le planteó, como va a ser, como fue en Santa Fe y como va a ser el domingo que viene en Córdoba, el tema de la boleta, única. Y dijo, no. Claro, eso nosotros boleta única. Me quedó la boleta única es algo bueno, ¿por qué? Porque otra de las cosas que pasó esta semana fue que Pino Solanas dice que puede haber fraude, porque ahora las boletas que antes venían todas envueltitas dentro de la urna y tenías el presidente de mesa tenía que acomodarlas en el cuarto oscuro, ahora la tienen que proveer todos los partidos políticos. O sea, no van a venir más. Él dice que va a haber pocas, por ejemplo, pocas boletas de él. ¿Por qué no? De él, nada más que de él. O sea, ¿para qué de otro. Más? Bueno. Una para él, una pero bueno, para la mujer. Cuestión, el tema es que el gobierno está haciendo otra vez, metiendo palos en ahí como parece, yo soy democrático. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿pero qué? Pino, vamos a decir una estupidez. Sí. Pino quiere que, por ejemplo, Cristina tenga 1 millón de boletas. Él también. Él otro millón y otro millón, póngale, no sé. Cualquiera. Alfonsín. ¿Y para qué quiere 1 millón de boletas? Bueno, pero todos tienen que tener la misma oportunidad. Pero tanto más allá, árbol matado al pedo. Bueno, pero más allá de pero eso. Que se la banque, tal cual, tenga pero más allá de eso, no es tan solo el tema de la cantidad de boletas, sino que el gobierno, el Estado tiene que suministrar las boletas y no los partidos políticos. ¿Y antes quién las hacía las boletas? El Estado siempre. Y el Estado lo va a seguir haciendo. Este año va a ser con colores. Está más bueno. Está con la fotito. Y va a estar la foto. Pero más allá de eso, la cuestión es que no este año la tiene que proveer el partido político. No, es cualquier cosa, la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. ¿Qué más pasó? Bueno, ¿sabe qué va a pasar? Si llega a ganar Cris, van a decir que hubo fraude y qué sé yo. ¿Qué es? Sí, y si gana Pino Solana. Va a ser fraude. Bueno, es lo mismo. Pero Pino, con 10 boletas te alcanza. Te la fotocopio en casa. ¿O no? No sé. Yo le hago la fotocopia. Pones, copiar. Claro. Bueno, Cris suspendió 2 cadenas nacionales esta semana. ¿Qué le pasó? Sí, porque, no sé, va, viene. La cuestión es que una de las tantas noticias que iba a dar esta semana era un plan agroalimentario por 4 años. Agroalimentario. ¿A quién le vamos a dar de comer? A nosotros con ganadería y pesca y dijo agro, yo relaciono agro con campo. Gracias. Siempre atenta. Le daremos de comer a las vacas. Claro, debe ser. A bueno, nosotros. ¿Y qué, nos van a dar carne? No sé, parece, pero lo suspendió, así que no va a decir nada. Entonces no nos van a dar carne. Yo tengo una pequeña duda y es la siguiente. ¿Qué pasa con el movimiento que tiene el señor Rodríguez A, que es el es posible? Es posible, digo yo, porque es posible que, por ejemplo, el candidato a gobernador por ese partido político sea Adolfo Rodríguez A, actual senador por la provincia de San Luis. Sí. En la provincia de Buenos Aires va él como candidato a gobernador. Me encantó la campaña, pero, ¿me escuchó? Pero a su vez, este mismo hombre va como candidato a senador por su provincia, no por esta, sino por la de San Luis. No tan solo eso se pasa, sino que el domingo pasado, en las elecciones, se presentó uno de los candidatos por este movimiento, es posible, el señor Raúl Castel, ¿se acuerda de la barba? Sí. Bueno, ese se presentó como candidato a gobernador, pero ahora, el domingo 14, se va a presentar como candidato a diputado nacional por Es Posible por la provincia de Buenos Aires. O sea, acá no se entiende más nada. Es posible, dijeron. Así, o sea, como si perdés en una, tenés la posibilidad. Total, de no importa nada. Pero me encanta, ¿vio? Porque San Luis parece un país aparte. Es otro país. Tienen internet gratis, todos comen, todos trabajan, todos nadie tienen roba, casa, nadie todos roba. Todos tienen casa. Y tienen ovnis. Sí. Pero tienen internet. Bueno, aguante San Luis. Hay gente que tiene muchas cosas y entre esas tienen muchos departamentos. Y es algo que le escucharon a uno de los teléfonos de los departamentos de Zaffaroni. No. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Llamaba por el aviso. ¿Qué aviso leíste? El de caramelitos y masajes. Sí, tenés promociones de 60, una participación bucal vaginal de 20 minutos. 80 te sale la media hora exacta con los chupaditos sin globito y 120 es una hora, bebé. 120 una hora, ajá. ¿Vos dónde estás? Yo estoy en el microcentro todavía. ¿Ustedes dónde están? Mira, yo estoy en Recoleta, estoy estamos ahí nomás. ¿En qué parte? La calle Vicente López. Sí. 2217. Uh-huh. Quinto piso. Uh-huh. Departamento 19. Quinto 19. Ajá. Mira, en microcentro, mi amor, sí que te puede traer el 102, te puede traer el 95. Está bien. ¿Y hasta qué hora están? Las 24 horas, mi amor, de lunes a viernes. Uh-huh. Hagamos una cosa. Déjame ver cómo puedo acomodar de horario, si te vuelvo a llamar directamente para arreglar. Dale, listo. Quedamos así. Bueno, perfecto. Un besito, mi amor. Chau. ¡Es la prima de la Luli! Discutido o no este audio, donde remarcan quinto piso, remarca la señorita que ofrecía sus servicios. Globito bucal vaginal, 20 minutos, rapidito, nene, que se hace. Bueno, pero pasa eso. Pero debe poner el cronómetro del horno. Y debe ser. La cuestión es que esto salió a la luz la semana pasada, mientras nosotros estábamos al aire, en el diario Libre, la editorial Perfil, que está muy en Fontevecchia, uno de sus directores, está en contra del gobierno nacional y popular. Más allá de eso, sabemos que Zaffaroni era uno de los candidatos que... Un periodista. Uno de los posibles candidatos que iba a ir con Cristina, se hablaba, para vicepresidente. Este hombre, el día lunes, con el señor Víctor Hugo Morales, hace un reportaje donde se desdice, se desliga de esta responsabilidad, porque él tiene 15 departamentos y él no conoce a ninguno de sus inquilinos. Empieza a hablar, bla, bla, bla. Eso fue el lunes. Ayer miércoles, viernes. Sí. Sí, me dice usted. ¿Qué pasó? Ayer viernes. Seis departamentos son los que ejercen prostitución y son de Zaffaroni. Pero por ahí los alquila. Tal cual, pero a ver. ¿Qué tiene que ver? Entonces, pero la cuestión, ay, no la cuestión es malo. Que una ¿no una estas mujeres? Una de las, ¿cómo se dice? Una de las defensoras de este tema con respecto al trata de blancas, en el 2009 ya había denunciado que en estos departamentos pasaba algo y nadie hizo nada. Ojo al piojo. Bueno, pero... Ojo al piojo. Él siendo juez de la nación, él siendo ministro de la Corte Suprema, ¿no sabía esto? No sé, pero bueno, pero convengamos que él no es el que hace el boleto, que él tiene un apoderado, una inmobiliaria. Que usted está... Son las declaraciones de Zaffaroni, eso. Pero para mí, por ahí él no sabe que tienen las chiquis trabajando. Y pero puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Ay, pero es lo mismo que pero Cristina. Pero él dice que no es una acusación. Cristina tiene un hotel, ¿no? No tiene un hotel, o varios, o vamos, de uno de los hoteles. Bueno, vamos a suponer, ella me alquila una pieza a mí. Una semana. Sí. Y yo ejerzo la prostitución ahí. ¿Y ella qué carajo se va a enterar? ¿Cómo se va a enterar? Si es usted, se entera. No, no soy tan gritona. Bueno. Así que, esto Zaffaroni dice que es una campaña amarillista en su contra. Así que yo sé que, bueno, Cristina suspendió un montón de discursos esta vez por la televisión. No quiere que le vaya a dar una mano a nadie. Y en los departamentos de Zaffaroni hay mucha gente que está cansada. Entonces, ¿qué le podemos dedicar? Sí, mi negra está cansada. Imagínense ustedes que... Sí, señor, a esta nena no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada. Ay, mi negra está chotea. Cada vez que le besa su boquita en flor, ella dice, bésame, tata, mira que no puedo más. Y recuerdo cuando la enamoré, me decía, negro, la bárbara soy yo, mentira. Sé que siempre está cansada, ay, mi negra está chotea. No la

Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Copa América Deuda. Argentina 2011. Con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita, Clarín. ¿Dos qué? ¿Dos papanas? Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Oh, oh, oh, oh. Depende. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa Villegas. La hora son las 15:42. Nos llegó un mensajito de texto. ¿Qué dice? Al ¿qué número? El mensajito nos llegó al 1561-540359. Nos podés llamar al 466-659 y nos dijeron esto. Y el mensajito esto. Dice, che, repitan el audio con las tarifas y la dirección. Sería un buen aporte a la comunidad. De la persona que recibí el mensaje, no me cayó nada simpático. Gracias, Héctor. Querido. Bueno, era con globito 20 pesos y 120 pesos la hora completa. Sí. Algo así, ¿no, María del Cielo? Voy a empezar a poner la tarifa también en la mesita de luz. Sí, sí, bien. Seguimos en el mundo según los medios y tenemos dos noticias porque estamos muy apretaditos en el tiempo. Estamos muy apretaditos. Tenemos dos noticias. El lunes hubo un tornado y fue reflejado por muchos medios de comunicación, en donde siempre pasa lo mismo, ¿no? Techos caídos, derrumbes, etcétera, etcétera, etcétera. Más noticias de lo mismo, mucho tiempo perdido en cosas que dieron un cementerio. ¿Cómo un cementerio? Un cementerio que se había caído unos árboles. Decí que ahí no... No recuerdo. En una... Los automovilistas se metieron en una estación de servicio para cubrirse. Se les cayó el techo. Bueno, ¡qué horror! Eso es tener mucho. Porque se te caiga un árbol. ¿A quién no se le cae un árbol? ¿Qué te rompa el techo el granizo? Bueno, ¿a quién no? Un vidrio. Que se te caiga un coche. Pero ir, cubrirte para que no se te haga pelota el auto y que se te caiga. Es mucha mala suerte. Por favor. Bien. Otra de las cosas que estuvo esta semana dando vueltas en los medios y como si fuera algo importante, es importante en el sentido de que están jugando con nuestro dinero, es el tema del fútbol este que supuestamente van a hacer un torneo más amplio, un torneo más chico. Denuncias de un lado, denuncias del otro, denuncias del lado del gobierno diciendo ahora que... Ahora quiere que se raje de Grondona, están fuera Grondona, fuera Grondona. Pero más allá de eso, dice de parte del gobierno dice que es un aporte para todo, bla, bla, bla, bla, bla. Canal 13 diciendo, esto aparte de duplicar el presupuesto de 600 millones de pesos para el fútbol para todos, va a ir a 1.200 millones de pesos, dicen que es una conquista, o sea, le van a sacar el tema de la televisación a Teis Sport. Ajá. Entonces, ya es una lucha entre poderes de nuevo, supuestamente. La cuestión es que entre unos y otros, la cuestión es que la gente que le gusta el fútbol, ¿no? Y está ahí en el medio y nos sigue sacando la plata a nosotros. O sea, sí, no hay para viviendas, no hay para un montón de cosas, pero para el fútbol sí. Sí. Para madres también hay. ¡Ay, para, no! Que la madre es cada vez peor. Cada vez peor está el tema Madres Plaza de Mayo. Más y más protestas de gente que no les abonan el sueldo desde hace 2 meses. Se le suman a los que ya habíamos dicho la semana pasada, de Tigre y de otros lugares más. Se le suma a la gente de Chaco, de Misiones. No, el gobierno dijo que se iba a hacer cargo. Se tapó esta olla y es terrible. Ayer dice que Joclender había vendido 4 departamentos justito antes que se descubriera todo, por las dudas. Bueno, hablando de gente que tiene y gente que no tiene nada, vamos a escuchar el siguiente audio de lo que pasó este jueves pasado. En Jujuy. Ajá. En el predio del ingenio Ledesma hubo una fuerte represión para desalojar unas 700 familias, Pedro, que estaban ocupando los terrenos. Hubo, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas, 4 personas, 3 manifestantes y 1 policía. Pedirle al gobierno nacional que no asista al gobernador Barrio Nuevo, que las fuerzas de gendarmería desplegadas en la zona no actúen, reclamar una solución política y pacífica de esto, y muy conmovidos, dolidos por la pérdida de vida. Para nosotros el límite es la vida. Y por supuesto, estamos autoconvocándonos mañana a las 11 de la mañana en el obelisco para producir un masivo repudio. En este caso, por tierras parasitarias de la familia Blaquier, familia tristemente célebre. Ustedes hace unos días pasaban un documental de lo que fue la noche del apagón. Hay que decir que nuevamente la familia Blaquier se cobra la vida de jujeños. Hay 2 compañeros muertos, hay 1 policía muerto, hay 1 compañero con una bala de plomo en la cabeza, hay 30 heridos de bala, ¿no? Y hay una cantidad importante de compañeros lastimados y heridos que ni siquiera han llegado a los hospitales, porque la represión no solo se remitió a este pedazo de terreno, que había una negociación política abierta, que no había ninguna necesidad de reprimir, donde hay un juez que firmó la orden de desalojo y después se fue de vacaciones de invierno. Y la gente bien es así. La gente bien se va de vacaciones, la gente bien no cede sus tierras, la gente bien es la gente bien como los Blaquier. Más allá de eso, cuando los noticieros tienen que transmitir algo y no saben qué decir, por ejemplo, dicen lamentablemente pérdidas de vidas humanas. ¿De qué te vas a estar lamentando, no? Digo, sí. Anécdota. Más allá de eso, lo que sucede acá es que en Jujuy ya un informe ayer visto en Canal 13 decía que ya no hay más tierras fiscales. Ajá. Y es por esto que el gobierno estaba haciendo una suerte de tratas, ¿no? Para poder expropiar tierras. Y anda a tocarle algo a Blaquier. Ah. La cuestión es que hubo una represión brutal. Ahí escuchábamos de un compañero que estaba con tiro en la cabeza, alojado en la cabeza, falleció en el día de ayer. Así que, bueno, ayer hubo marchas en el centro porteño en busca de, bueno, una solución factible a todo esto, que como sabemos no va a llegar. Ahora, ¿qué pasa con Milagro Sala? ¿Milagro Sala? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Milagro Sala? ¿Qué pasa? ¿No está? ¿No, que no aporta en esto? ¿Qué pasa con Morales? ¿Quién no está en esto? ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Se acuerda del perro Santillán? Ay, sí. ¿Qué es de la vida del perro Santillán? ¿Estará como Castells ahora que transó con Rodríguez A? ¿Qué pasa con todos esos grandes íconos del Jujuy? Sí, que es luchaba por la igualdad, y por la vivienda, y por el trabajo. Y por ¿qué pasa? Y no de eso bien. No se habla. Lo que sí se habla es que el domingo que viene iba a haber elecciones en Jujuy y se suspendió. No vaya a ser cosa que esto vaya a perjudicar la intención de voto de algunos candidatos. Para ellos,

hartos. Estamos hartas desde el mismo show. 466-6591-15-61-54-0359. Ay, qué lindo, lo qué dijo bien. Usted, qué suerte. Sí. Son las 4 menos 5. Sí, 4 menos 5. Rápidos el hartas de hartos. Vamos a hacer rápido, estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Estamos hartos de las peleas y más peleas. Peleas de... Sí. A fe y F. A F y A F. Aníbal y Alberto Fernández. ¿Por qué se pelean? Porque en estos días la periodista kirchnerista declarada Sandra Russo, ¿sí? De panelista de 678, hizo un libro, ¿no? Donde ¿sí? habla de la vida de nuestra señora presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Elizabeth Fernández. Cristina Elizabeth, sí. ¿Y qué, lo trata de traidor? Lo trata de traidor a Aníbal Fernández. ¿Aníbal Habla en este libro lo que da habla. Da a entender. En este libro lo que habla y da a entender es que el Alberto supuestamente era el nexo que había entre Clarín y el gobierno. Sí. Y Alberto que, es el de los bigotes más chiquitos. El de los bigotes más chiquitos, el cabezón, ese que tiene una cabeza grande y la boca chiquita. Ese no. Ese, el de los bigotes grandotes, es Aníbal. Aníbal, su amigo. Así que la cuestión es que sale ofuscado este hombre a decir que, bueno, basta de indagarme que yo soy esto, que soy aquello, que pito de flauta. Aníbal salió y dice que era un traidor, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una de las que salió a defender a Alberto fue Piccolotti, que era la ministra de Espacios Públicos. Sí. La cuestión es que Piccolotti dice, cuando se fue Alberto... Esto se desmadró. Dos, ¿qué sos, peronista? Ahora, a la operadora estaba hablando. Pues dice que tenemos 2 minutos. Sí, rápido, rápido, rápido. La cuestión es que se pelean, van, vienen, se pegan. Y bueno, esto parece ya una pelea que no tiene sentido porque sí. Y aparte dice que en el 83 fue apoderado de un partido nazi. Kunkel amenaza diciendo que Alberto era un apoderado. Yo ya no me asombro nada. ¿Viste? Bueno, pero acá cuando tienen que darse se dan con todo. Pero sí. Parece, a grande escala, parece los que pasó este lunes con estos de Tinelli, ¿cómo se llama? ¡Ah, qué desagradable! Algunos Ford se santiguan y no otra. Lo quieren pasar por la tele. Bueno, Ford y ¿cómo se llama el otro? Ford y Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, se pelearon. ¡Ay, se arañaron! Yo quiero que se peleen también así, Aníbal, Alberto. No, pero eso no fue una pelea, fue una pavada. Y esto no, lo que estuvimos diciendo pero, ahora, hasta ahora no era una pavada. No, pero bueno, por lo menos, qué sé yo, se peleó por algo más importante que por el maquillaje. Pero vos te pensás que esto no es maquillaje lo que están haciendo. Bueno, ¿qué están queriendo encubrir entre todo este merequetengue? ¿Qué le podemos dedicar? Le vamos a dedicar piñas van, piñas vienen. Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Yeah.

0359. 15 para, a ver, 15 61 54 0359. Se me fue mi ayudante y con los largavistas no llegaban a ningún lado. Estamos en la parte del Dale Moreno. Dale Moreno es la parte en donde presentamos a los candidatos a intendente y concejales y consejeros escolares del Partido Moreno. En esta oportunidad es el turno del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, compuesto por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista. En esta oportunidad tenemos a Rodrigo Amoroso, candidato a intendente, y a Daniel Armagno, candidato a concejal. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Un frente que, a diferencia de otros frentes, fue uno de los primeros que se armó a nivel nacional. Hablamos de Libres del movimiento del Frente Amplio y Progresista, que se armó último momento con que estaba, no estaba Pino, después que se fue, el desastre que pasó con la UDESO, ¿no? Alfonsín de Narváez, y así podemos estar toda la tarde hablando de frentes, pero el Frente de Izquierda de los Trabajadores es la primera vez que, a mi entender, no sé si es así, el Partido Obrero comparte un frente con otros partidos de izquierda. ¿Me equivoco? En ese sentido, bueno, ante todo, mi nombre es Héctor Daniel Armaño, soy uno de los integrantes de esta lista como candidato a concejal. En ese sentido, sí, estás cometiendo un error. Nosotros ya hemos tenido oportunidades en donde hemos formado frente con el MAS en algún momento, y el FUT es histórico en la zona sur de nuestro país. O sea que hemos formado... Pero a nivel nacional, digo. A nivel nacional hemos formado frente con el MAS. Ah, bueno. Sí. ¿El MAS de Zamora en su momento? No, cuando rompe con Zamora, o Zamora rompe con el MAS, porque también es una historia media enroscada y complicada, se forma el Frente Partido Obrero MAS. Bien. En realidad, este frente, o sea, siempre la gente pedía por qué la izquierda no se une, y el Partido Obrero siempre tuvo intenciones de hacer un frente, pero éramos proscriptos por el Partido Comunista. Que bueno, que era de izquierda y que ahora se pasó al campo del kirchnerismo, ¿no? Nacional y Popular. Exactamente. Y este frente surge, es un frente genuino en el sentido de un frente de lucha que surge por el juicio y castigo por el asesinato de Mariano Ferreyra, donde las agrupaciones de izquierda, el PTS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y otras agrupaciones, confluimos en un gran movimiento popular que logró meter en cana a Pedraza, uno de los burócratas sindicales mafiosos de la Unión Ferroviaria y que está con el gobierno. De hecho, Tomada tuvo, digamos, hay escuchas telefónicas entre Tomada y Pedraza después del asesinato. Entonces este frente, muchos lo critican por ser electoral, por llegar al 1,5 que es el piso, pero en realidad ya venía confluyendo desde la lucha desde abajo. Incluso con el PTS, PTS hicimos listas en conjunto en los sindicatos como SUTEBA, más recientemente en el Subterráneo. Ahora hacemos una lista de unidad en el Ferrocarril Roca para arrebatárselo a la lista Pedracistas, sin Pedraza, pero Pedraza está en cana. Así que es un frente que va a luchar por los intereses de los trabajadores como lo venía haciendo antes de formarse. Bien. La crítica que yo quiero hacerles ahora en este punto es, nosotros en la radio pasamos los spots publicitarios de todos y cada uno de los partidos políticos, y en particular con el Frente de Izquierda, lo que veo es que, por ejemplo, este programa en particular se encarga de decir quiénes son los candidatos de cada uno de los frentes y de cada uno de los partidos. Ahora que lo tengo acá a mano, quisiera saber por qué no se sabe quién es el candidato, o sea, a gobernador, por ejemplo, por el frente. En el spot sale candidato a intendente, candidato a primer diputado nacional, que es Néstor Pitrola, y candidato a presidente, que es Altamira. Pero en la provincia de Buenos Aires no se sabe quién es el candidato a senador y el candidato a gobernador. Crítica constructiva desde mi parte, ¿no? Digo, si es un frente, lo único que se da a conocer son los candidatos del Partido Obrero. A eso es lo que voy. No, mira, tal vez el spot publicitario no se ha desarrollado por una cuestión también de tiempo o de espacio. Con respecto al conocimiento de quiénes son los candidatos que se proponen, cualquier compañero que camine, vecino, camine por la calle, en las afichadas se está viendo nuestros compañeros candidatos a gobernador, nuestros candidatos a vice, los candidatos a diputados y senadores. En realidad, por ahí, aquí específicamente la localidad de Moreno, nosotros como Partido Obrero sostenemos igualmente el Frente, somos integrantes del Frente y lo defendemos a ultranza, a pesar de que aquí no hay compañeros del PTS, por ejemplo. Sí confluyen en nuestras listas compañeros de Izquierda Socialista, pero en Moreno no hay compañeros del PTS que se hayan sumado, digamos, a este Frente, porque, bueno, no tienen un trabajo territorial, por decirlo así, y entonces no vamos a mentirle a la población diciendo, sí, el Moreno, el Frente, está entre... No, o sea, a ver, los Frentes, si no, sí sería un Frente Electoralista, ¿ves? Si se llega a ese punto, sí sería un Frente Electoralista. Los Frentes se componen en una izquierda que lucha, en una izquierda que trabaja sobre realmente la clase obrera y con la clase obrera. Los Frentes se forman a través de las luchas, de los trabajos barriales, de los trabajos en las fábricas, de los trabajos en Metrovía y en los sindicatos, como bien planteaba Rodrigo recién, y a partir de ahí se construye un Frente. La cuestión electoralista o de los cargos o de la intención de ser, porque vos recién decías candidato a intendente o candidato a concejal, esto hasta nos ha deformado la información general de que somos candidatos. Nosotros somos precandidatos. Vamos a unas elecciones primarias, a pesar de que es una estafa que habría que explicar a la población. Porque un Frente no tendría que ir a una interna. Porque un Frente ya está, somos los primeros y los únicos en este país que dijimos de la primera hora, esto es, y no hay vuelta. Acá no hay, como en el caso de Moreno, 4 o 5 listas del peronismo, por ejemplo, hablaba. 4 o 5 listas que se están arrancando los ojos y comiéndose el hígado para ver quién se queda con el botín. Nosotros acá formamos un Frente. Igualmente, esta reforma política electoral que hizo este gobierno con la pata radical y los demás que dicen ser zurditos que andan por ahí escondidos, hicieron esa reforma política y nos exigen a nosotros como Frente ir a una interna. ¿Para qué? Para seguir estafando a la población. ¿Por qué? Porque si este Frente no llega al 1,5 de los votos, que nos piden 400.000, en octubre no va a tener representación obrera de la clase obrera. Van a ir el bipartidismo, o sea, la copia fiel de Estados Unidos, acá a la Argentina. De hecho, en las últimas elecciones en Capital, el Frente de Izquierda sacó el 0,77% de los votos. Exacto. O sea, también esa cosa, ¿no? Decir, bueno, la provincia de Buenos Aires, ¿por qué se adhiere a esta más allá de del orden nacional, ¿no? Digo, ¿por qué adhiere a estas primarias, ¿no? Y estas diferencias con, por ejemplo, Capital Federal, que no tuvo una primaria y todos tuvieron, de hecho, hubo muchos candidatos, demasiados candidatos, entre esos escapó uno bastante nazi, pero bueno, más allá de eso, todos tuvieron la posibilidad de presentarse y sacar y ver cuál es su realidad ahí en los votos, ¿no? Digo, la provincia de Buenos Aires no es casualidad que... No, para nada. Que tenga esto, ¿no? Digo, esta exigencia. No, la... Sí. Perdón, no, la reforma política, digamos, en su origen era que el PJ vaya una interna a todos sus candidatos y que el que gane se quede con el partido, la estructura, y que los demás acompañen. Acá, por ejemplo, Mendieta, Wes le dice a Mendieta, vos tendrías que acompañar si perdés la interna, y Mendieta le dice, yo no te voy a acompañar nada. Y en el caso de a nivel nacional, Dualde va por será fuera. Así? ¿Será así? Bueno, sí. Bueno, ya lo veremos. Sí, sí. Pero Dualde no fue a la interna con Cristina, tampoco lo fue Rodríguez A. Lo único que le queda a esta reforma política desde su origen es la proscripción del 1,5 a los partidos chicos. En principio al Frente de Izquierda, que es la octava fuerza nacional, y que es la única que peligra de no conseguir ese porcentaje. Con el agravante en la provincia de Buenos Aires, en el país, de que si yo como candidato a intendente obtengo el 1,5, pero mi candidato a presidente no lo obtiene, mi boleta va a estar amputada. Claro. Va a quedar viceversa, nada. ¿No? Sí, si Altamira logra... Como el 1,5, pero acá vos no. Yo no estaría en octubre. El objetivo, aparte de sacarnos nuestra voz, de difundir nuestro programa de gobierno socialista, es que los que somos, digamos, los partidos pequeños, sumamos aproximadamente en todo el país 2.600.000 votos. Uh-huh. Que si nos proscriben, hay 2.600.000 electores que se quedan en banda y dicen, bueno, ¿a quién voto? ¿A Dualde? Menos peor. ¿A De Narváez? Sí. Al menos malo. Sí, sí. Y se lo reparten los partidos grandes. Uh-huh. Esto es una denuncia que nosotros hicimos desde el comienzo de esta reforma. Y bueno, cuando ya se votó y no se pudo revertir, bueno, dimos la pelea para juntar las firmas que nos exigía la reforma y vamos a dar la pelea para superar este 1,5. De hecho, Pino Solanas, que también en su cauce tiene, bueno, referentes de la izquierda, como son Bill Barry Walsh, Patricia Walsh y Cafiero Mario, bueno, podemos hablar quiénes son cada uno, pero bueno, son referentes de la izquierda también. No, pero nosotros planteamos desde el Frente de Izquierda que la única alternativa de izquierda que ha quedado es el Frente de Izquierda a nivel electoral. ¿Por qué? Porque el MCT, hay un montón de partidos que han dejado de ser de izquierda. Uno es el Partido Comunista, que se fue con el kirchnerismo, bueno, sí. ¿No? Y el otro es el MCT y el PCR, que juntos, y Pino Solanas también, han defendido a la patronal del campo, a la sociedad rural, a los explotadores del campo. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda fuimos los únicos que denunciamos el trabajo infantil en el campo. Porque el MCT, cuando se movilizaba en contra de la 125, lo hacía en nombre del campo en abstracto. Uh-huh. Pero no denunciaba el trabajo infantil, la explotación, la jornada laboral de sol a sol. Amanece, sí, empiezan a trabajar, se anochece, y que podían ser 12, 14 horas de trabajo de superexplotación. Entonces, no, izquierda significa estar, digamos, defendiendo los intereses populares, que son la clase trabajadora, los jubilados, los estudiantes, los desocupados, los que necesitan la vivienda, como ha pasado acá en Jujuy. En vez de solucionarse los problemas, los gobiernos reprimen. Pasó en el Indoamericano. Nosotros, la izquierda, está de este lado. A veces confluimos con el MCT, pero en el caso de defender los intereses de la sociedad rural, seguro los define. Es otra cosa. No, aparte, vos también planteabas, perdón, tú, dos palabras en esto. Vos planteabas Pino Solanas. Yo siempre hago mención de una canción de Gieco que dice que la Argentina parece un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Y no es cierto. Quedamos mucho de pie, que recordamos muchas cosas. Pino Solanas apoyó a Menem. Cuando se levantó la población de Santiago en el santiagueñazo, él votó en favor de la intervención sobre la población de Santiago del Estero. O sea, y todo esto, por más cineasta que sea y por más documentales que nos muestre sobre el ferrocarril, la clase obrera no se lo puede disculpar a Pino Solanas esto. Porque esto llevaría a la reflexión entonces que si estas elecciones que se suspenden en Jujuy se suspendiesen por una pueblada, Pino Solanas, siendo diputado, votaría en contra de esa pueblada. Nosotros no, al contrario, todo lo contrario. Nosotros en esto queremos ser muy claros porque, justamente como vos decías, para separar la paja del trigo, ¿no? Nosotros no podemos plantear lo que planteó Alfonsín, por ejemplo, ayer. Ayer Alfonsín, después de esta matanza que hicieron, salió a decir, bueno, lamentamos que haya víctimas, pero hasta que no se conozcan bien las cosas, uno sobre estas cosas no puede opinar. Nosotros decimos, no, este primero, que lo que está planteando es ya reaccionario desde la posición de decir, si yo fuese gobierno tal vez haría lo mismo, ¿eh? Y por el otro lado, también tenemos que decirlo muy claro. Siempre que hay un oprimido, a ese es el que hay que defender. El señor dueño del ingenio se compra toda la provincia. Hoy ya no hay donde construir una casita. Se está negociando, entre comillas, se está negociando unas hectáreas de tierra para vivir con un poco más de dignidad a la población. Y un señor juez manda la orden, se desaloja. La presidenta sigue todo a través de escucha telefónica, desde el viaje que está haciendo Por Latinoamérica. Y acá no ha pasado nada. Los muertos son siempre los mismos. Es la clase oprimida, son los compañeros. Hay viviendas en ese territorio, digo para los oyentes que no lo saben, que hay 5 generaciones de la familia viviendo en la misma vivienda. Y nos quieren hacer creer que esos son intrusos los que toman la tierra. Por más que no haya habido ninguna negociación previa, si la gente necesita la tierra, la debe tomar, porque es su derecho legítimo. Porque no podemos seguir apostando a que 4 señores, que es lo que defiende el PCR, ojo, el PCR, cuando se levantó contra la 125 junto con el MCT y la sociedad rural, defendían a los señores terratenientes del campo. Ahí están las consecuencias. Esos señores del ingenio son los señores terratenientes del campo. Y ahora nos quieren hablar de izquierda. ¿De qué izquierda? Tendrían que tener vergüenza de ser los compañeros estos de movilizarse por las calles. Que son los mismos que apoyaron al campo, ahora salen a llorar sus víctimas. Nosotros defendemos a los compañeros y los vamos a defender a ultranza. Como nosotros nos asesinaron a Mariano Ferreira. No planteábamos, mataron a un militante del Partido Obrero. Dijimos muy claro, es un crimen contra la clase obrera. Y lo que hicieron en Jujuy es un crimen contra la clase obrera. Vamos a defenderlo de la misma manera. Pero sí, lo planteamos, y se lo planteamos a las bases del MST, y se lo planteamos a las bases del PCR y de la CCC. Rompan con esa dirección, porque esa dirección los está llevando a un callejón sin salida y con una guillotina, porque es lo que los forzó a hacer. No les dio dirección política, apoyemos al campo, que en algún momento nos va a dar algo, apoyaron al campo, ganaron su ley, y ahora mata obreros. Ah, bueno, entonces recuerden, no nos olvidemos de todo. Pino Solana sigue haciendo documentales, y nos viene acá por las calles con una pelotita verde a decirnos, yo le puedo ganar a Macri. Bueno, quería ser candidato a presidente de la nación, se bajó. Quería ganarle a Macri, se bajó. Ahora anda por Moreno con una pelotita verde, tratando de comprar votos. El Partido Obrero se plantó en este frente de izquierda con la altura y la dignidad que nos da la defensa que hemos hecho durante décadas. Y también tenemos que ser claros en esto. Aquí en Moreno, por ejemplo, uno de los estadios es... Estas bancas que tienen aquí en el Consejo Deliberante, jamás, pero jamás les ha interesado nada del bienestar de la población. Y si no, yo invito como precandidato a concejal, que algún concejal me diga qué ley han sacado en 20 años en favor de un trabajador de Moreno. De un trabajador, ni siquiera de la masa obrera, de un trabajador. De hecho, Moreno es el municipio que más bajos sueldos tiene a nivel municipal, ¿no? Aparte de eso, es segundo bolsón de pobreza de todo el conurbano bonaerense. Con bolsón bien dicho. Sí, sí, sí, bolsón de pobreza. Sí, sí, sí, sí. Y que lo quieren remediar con un bolsón de 7 productos. ¿Qué proponen? Bueno, en principio necesitamos solucionar los problemas de salud, educación, de tierra, de vivienda, el transporte. ¿Cómo lo vamos a hacer desde el frente de izquierda? O sea, desde el frente de izquierda, nuestro eje son, digamos, el salario y el trabajo. Nosotros partimos de ahí. No partimos del negocio del sector empresario capitalista, sino que partimos al revés. Partimos de la otra clase social, que es la que trabaja y genera la riqueza. Nosotros, si vamos a hacer un plan de obras públicas, donde construyamos viviendas y las escuelas necesarias para que los habitantes puedan acceder a la educación, el hospital o las salitas para acceder a la salud, no vamos a partir de, bueno, vamos a llamar una empresa constructora, para, de acuerdo a su negocio, haga tantas viviendas. Sino que lo que vamos a proponer es imponer un impuesto a las grandes fortunas, imponer la expropiación de tierras ociosas en el distrito de Moreno. Si vos ves en Cuartel Quinto, hay un montón de tierras que no se usan, como tampoco se usaban las del ingenio Ledesma. Pero no, discúlpame, ¿no dijo Hueje en su momento que era para el polo industrial eso? Bueno, hace 20 años atrás, pero bueno, a lo mejor... Si hiciese un polo industrial en el lugar que plantea acá el compañero, no hay ningún problema. Moreno tiene un 60% del territorio. Que está vacío, completamente vacío. Claro, y la gente no tiene donde vivir. Digo poco irónicamente, ¿no? Sí, sí, no, seguro. Desde el 95 sí. Que pasó eso, ¿no? Bueno, pasaron 16 años y sigue todo, sigue siendo todo tierra ociosa. Esa tierra ociosa se puede planificar un plan de obras públicas, de vivienda, generando a su vez trabajo para los desocupados del distrito de Moreno. El Estado tendría que proveer de las herramientas, de los ingenieros y de la planificación urbana para que eso se lleve a cabo. Tenemos un distrito con más de la mitad de los habitantes sin agua corriente, sin cloacas, sin asfalto. Y este gobierno hace más... ¿Cuánto hace que Wes, siendo él intendente o siendo Arregui, hace más de 15 años que está en el distrito? Y ese tema no ha avanzado. La vivienda ha avanzado en forma minúscula al crecimiento poblacional. Es decir, que los hijos de los morenenses y los hijos de familias que se instalan en Moreno no pueden tener su casa propia porque no hay acceso a la vivienda, no hay un plan de urbanización. Entonces, esto genera que la gente tome las tierras y nosotros vamos a defender las tomas de las tierras que no sirven para nada. acá lo que se está defendiendo con la represión es la propiedad privada. Y el negocio inmobiliario. Y el negocio inmobiliario, obviamente. Si ves el centro de Moreno, hay una explosión de torres que generan, diríamos, ¿soluciona el problema habitacional? No. No. Pueden alquilar ciertas tierras, tierras ociosas, pero sí genera negocios. Y de esas tierras ociosas, gran parte se convirtieron en country y barrios privados también. Pero obviamente, aquí, mira, para que tenga referencia el ciudadano que escucha esta radio, cada tres asentamientos que llegan a Moreno y que se forman, porque nosotros somos parte de esos asentamientos, no es que venimos por una estadística inventada, no, nosotros somos parte, nosotros estamos ahí con nuestros comedores, merenderos y las escuelas de formación. Cada tres que se forman hay un country nuevo. Eso habla a las claras, que esa tierra que le falta a ese compañero, a ese vecino, a esos niños que andan descalzos, sí, llenos de piojos y durmiendo entre la tierra, esa tierra y ese dinero lo tiene el señor que forma su casita en el country. Es seguro. Y no tenemos nada contra ese señor que se puede comprar un autito. Ojo, ¿eh? Nos decimos, uy, qué mal tipo se compra un auto. No, queremos auto para todos. Muchas veces nos plantean, pero entonces, según lo ven ustedes, no tendrían que existir los ricos. No, al contrario, queremos ser todos ricos. Queremos vivir todos bien. Pero no cinco señores que se lleven toda la fortuna y el resto comamos de las migajas que caen. Una cosita nada más que quiero aportar es lo siguiente. Nosotros planteamos a la población de Moreno que no impida que en octubre los trabajadores, los vecinos, aquellos que realmente se levantan todas las mañanas y que abordan ese ferrocarril y que sufren el transporte de la perlita y que sufren la inundación y que sufren no tener agua potable ni cloacas, no impidan que en octubre pueda estar presente el Frente de Izquierda. Para eso le pedimos simplemente que nos dé su voto en estas primarias. No se elige nada. Nos dan la posibilidad, en octubre sí, de poder salir y decir, ahora sí te voto Frente Izquierda o ahora no te voto. Pero que nos den la chance de poder jugar. Porque muchos se rasgan las vestiduras hablando de derechos y humanos, y además de nacionales y populares, y además de la democracia. En democracia todos tenemos que tener derecho a la palabra. Quieren proscribirnos directamente, asegurando que no tenemos el 1,5 y entonces por ley no podés estar. Es una ley mafiosa impuesta por los mismos señores que gobiernan este territorio. Porque no se olviden que aquí Mariano Güez se fue, dejó a su pollo, a Regui. Ahora vuelve Mariano Güez y sube su pollo. Bueno, eso habla de una mafia interna. Se habla de las burocracias sindicales. Es la pata que sostiene este gobierno. Si no fuese por esas mafias sindicales de los Moyano, de los Pedraza y además de la Cámpora y de todo esto que se está formando con una billetera muy gordita, ¿sí? Toda esa mafia, recuerden esto, a los CUM que estaban en el obelisco, fue la Cámpora a levantarlos a patadas del asfalto y los querían llevar a negociar. A los CUM los asesinaron en Formosa, este gobierno que habla de derechos humanos y que dice soy nacional y popular. Invitamos a la población a que nos dé la chance de poder estar en octubre, y que en octubre ahí sí va a tener que decidir su voto. Bueno, obviamente vamos a querer conquistar su voto, pero si no nos votase en octubre, diríamos, hemos podido realmente presentarnos en democracia. Si no, en este país corre serio riesgo lo que se intenta decir que es democracia. Bueno, ¿algo más, Rodrigo, para cerrar un poco? No, bueno, para cerrar el concepto, yo te puedo desarrollar el programa de gobierno que nosotros tenemos en cuanto a la salud, a la educación. De hecho, yo soy docente y sufro las consecuencias de la corrupción del Consejo Escolar y de la corrupción de la construcción de las escuelas y de la refacción. Por ejemplo, acá se inauguró un jardín en el 958 que a los 15 días colapsó la infraestructura y todavía no se ha dado solución. Nosotros necesitamos que un concejal... Recordamos que Oporto vino a inaugurar ese. Exactamente. Se tomaron todo el Oporto. Vino la plana mayor de educativa y han mostrado que era una escuela fachada. Entonces nosotros necesitamos que el pueblo de Moreno tenga un representante, dos representantes de esa voz que pide que acá se construyan las escuelas y que estén controladas por los mismos padres de los chicos cuando se construye. Las salitas periféricas que estén abastecidas. Pero para eso necesitamos pasar el 14 de agosto. Necesitamos el voto de la lista completa para obtener el 1,5, porque si no, esa voz en octubre no se va a presentar, que es la voz del Frente de Izquierda. Bueno, yo creo que la gente está tomando conciencia un poco de esto, del tema del 1,5%.

3388-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ahora que es tan importante para nuestro distrito de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de partos. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres por la FM Moreno 90.1 4666559. Si te querés comunicar con nosotros, vas a mandar mensaje de texto al 1561-540359. La batalla cultural hoy. Revista Sud está en el Churqui. Así me dijeron que lo anuncie. ¿Así? Sí. Bueno, no, va a ser bien. Hoy, dale. Sábado 30, a las 17 horas, en el Churqui, Jolie, 2637, cerquita, ¿no?, de la iglesia. Cerquita de la iglesia. A una cuadra de la iglesia. A una cuadrita. Bueno, ahí va a estar María del Cielo con una bandera colorada invitando a todo el mundo. Pasen y vean. Pasen. Y debatimos, nos agarramos todos los pelos. Sí. Colorada, nunca mejor dicho, porque estamos hablando de la izquierda, ¿no? De la muy nueva bien, izquierda. Muy bien, que recién bien. Tuvimos un intercambio entre nosotras que no nos pusimos de acuerdo, pero sí, no importa nada. Igual te invito para mi cumpleaños, no, porque te quiero. Ya sabes, una cosa, cada vez más sordas están ustedes. Cada vez más sordas. Sí, no hay ningún más. Bueno, esa vengo por lo menos para tener en cuenta el tema del coso. Claro. ¿Y vas a contar algo? Bueno, voy a contar una cosita muy pequeña, que es pequeña, yo pequeñita. No lo sabía. A ver. Mi cuñada se tuvo que operar de la vesícula. Ah, en el Hospital Uda pecho. Hondo de Gastroenterología, que está en Capital, que la verdad que la atención es muy... muy buena. Ajá. La gente que labura ahí es muy buena, aunque, bueno, como todo hospital público, tiene sus falencias y está bastante destroyer. Solamente tienen 6 camas de terapia intensiva que se utilizan en el momento del posoperatorio. Pero lo más cómico, por decirlo así, que en realidad cómico lo vemos ahora, en su momento fue un embole, mi cuñada fue citada desde septiembre del año pasado que tiene turno. Dijeron, te llamamos y venís, porque cuando vos te operás en el Uda Hondo o en el Hospital de Rodríguez, ponele, vos tenés que ir un día antes de la operación y te quedás acostadita en la cama, te atás para que nadie venga a quitarte la cama. Bueno, mi cuñada estuvo la semana anterior, esta que pasó no, la anterior, estuvo internada 2 días, le dijeron que no la podían operar porque bla, bla, bla, bla, bla, que no había qué sé yo, que bla, bla, bla, bla. Por un broncoespasmo. Mentira, en realidad no había anestesista. Ah, bueno. Se fue. Esta semana le volvieron a dar un turno el día lunes. No la querían operar otra vez. Porque se negaba a operarla el anestesista. Porque que el broncoespasmo y que bla, bla, bla. Sí, sí. La terminaron operando. El problema era el siguiente: no era el broncoespasmo, ni la cama, ni la gran flauta. El tema es que todo el hospital, todo el personal del hospital, obviamente, tienen sueldo que se lo paga el gobierno, ¿sí? Pero los anestesistas son contratados por el gobierno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no les está pagando a los anestesistas. Gobierno de Macri. El gobierno del señor Mauricio Macri. Que mañana a lo mejor va a ser reelecto. Que a lo mejor mañana va a ser reelecto y pobres los anestesistas y los que necesitamos anestesia. Que no te agarre uno de eso. Por Dios. No les están pagando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el anestesista tiene un privado que lo llama y que le paga, se va. Y la persona, grave o no tan grave, tiene que comérsela esperando. Entonces, quería comentarlo nada más para que no se sepa, porque yo no sabía a lo mejor el capitán que está se los escuchando contrataba aparte. Y tiene que haber sido sí dos anestesistas. Ajá, yo no lo sabía. Yo pensé que eran parte de la institución los anestesistas. No, son aparte. Son empleados directamente del gobierno y no se les paga. Así qué que bien. Gracias, Mauri. Gracias, Mauri. Ojalá que mejore esto, ¿no? Porque mi cuñada pudo esperar. O sea, si bien su estado era delicado, pero podía esperar. Pero hay gente que no puede esperar. ¿Cómo salió su cuñada? Muy bien, gracias a Dios. Saludos, entonces. Sí, le han hecho 4 agujeritos divinos. ¿Sí? ¿A dónde? Preciosa, en la panza. Ah, no. Pues le sacaron las piedritas. Ahora tengo piedras nuevas para poner en el cantero. Un beso, gorda. Bien. Bueno. Noticias internacionales, es el tiempo y vamos a cerrar rapidito. Estados Unidos. Estados Unidos entró en default. Empalideció Obama. Estaba ahí. Que no. Eso es porque hay un gobierno negro. Tenía un negro. Sí, no se animaba a decirlo. Dice, ¿quién? ¿Yo? Negra. Perdón, Elsa, ¿usted apagó, cerró su Facebook? Sí, pero estoy podrida. Ah, ¿lo cerró? Sí, porque bueno. Estaba listo de la izquierda y me iban a fijar. Yo estaba preocupado, no la veía con el Facebook. Así que bueno, no sé. Entre los republicanos que piden los flotos, va a salir todo igual. Pero en un momento vi una... una placa. Una placa que decía, no se anima. No se anima. ¿Por qué es un negro? Un negro cabeza. Bueno, en Brasil. Otro negro. Sí, qué lindo. Cristina. Cris se juntó a Vilma, inauguraron la Embajada de Brasil. Y de según Brasilia, el Héctor que escuchó, dice que fue muy lindo el mensaje. El mensaje que dio la... No sé, qué raro que no lo trajo en audio. No, porque usted se quejó el otro día. ¿Eh? Ahora me pide audio. No, porque me dijeron si que era lindo, que estaba bueno, que podíamos trabajar juntos. Sí, porque eso porque tienen la mitad de la exportación ahí parada bueno, en todos lados. Bueno, pero dice que fue lindo. Sí, que solo homenajeó a Néstor. Pero lo importante es que quieren trabajar, ¿no? Los brasileños con los argentinos quieren juntarse, quieren trabajar. Sí. Ay, Elsa, pero qué mala que está hoy. Perú. Otras negras. Elsa, por favor. El jueves asumió... ¿Quién? ¿El SIDA El SIDA. El SIDA. Sí. Ollanta Humala. Sí, en un Alato país fue que... Cris, mira, también tuvo tiempo. Anda vuelta por todas las lados, con la de nuestra Argentina. ¿Y cómo se llama? Estuvo ahí haciendo el aporte, ¿no?, de nuestro país. Un país muy dividido, mucha revuelta hubo en este coso, y no estuvo Alan García para pasarle el mando. Y no. No. No te quiero. No, está bien, quiero. Porque el negro no se viene. Si no lo toca. Ay, Elsa. Si no lo toca. Elsa, bueno, Elsa, cállese. Por Elsa, favor. ¿Cuándo tiene turno en el dentista? ¿El dentista? ¿Lunes? Un ajuste. Miércoles. Elsa. Ah. Bueno, ¿qué más? España. España. Zapatero adelantó las elecciones para noviembre. Para 27 de noviembre. 27 de noviembre, y si pues lo van a matar. Sí, sí. Sí, sí, ¿por sí. qué nos dan por culo? Entonces, sí, el futuro. Se hicieron respetar, ¿eh? Sí. Y fíjese qué diferencia, ¿no? La gente cómo reclamó. La gente como una. Bueno, no sé si la gente como usted, pero la gente fíjese, reclamó pacíficamente, no rompió nada, no cortó calles. Nosotros en el 2001, cuando salimos con las cacerolas, no siempre se salía. Pero también cortaba la calle. No. Sí, pero molestaba. Yo me puse en la vereda y puse tinki, tinki, tinki. ¿En la vereda? Sí. Yo le digo, la verdad es que me gustó mucho la protesta que hicieron los españoles porque fueron con carteles, con canciones, sin insultar, sin agredir. Sin insultar, te está comiendo. Claro, y bueno, ha sido por culo. ¿Qué bueno, más pasó? En Estados Unidos, a partir del mes que viene, tenemos ginecólogo online. O sea... ¿Cómo te hace para revisar? Y bueno, porque vos tenés la camarita... Y te la introducís. Pinky, abrí, le decís, doctor, me duele acá. Entonces el doctor te dice, y tenés un pólipo, tenés ladilla, tenés un grano, tenés nena, falta de uso. Lavate. Claro, dice que te... Y lo jodido debe ser Papa Nicolás. Y después se quejan que la sacan dando, con fotos. Bueno, pero si usted se pone a pensar, esas mujeres que están tan ocupadas, que trabajan todo el tiempo, consultan al ginecólogo virtual. Mira vos. Yo quisiera saber cómo es un Papa Nicolau. Virtual. Virtual. ¿Cómo será? Será como... O te lo mandás por correo electrónico. Vio que en las computadoras, cuando usted va a pagar una factura, tienen como una lapicera que te lee la luz. ¿Será que vos te la conectás y te haces vos sola el... ¿Será? El lápiz óptico. Y te haces una ecografía transvaginal también. Tal cual. ¿Por qué no? Y el resultado por el cable va. Me gusta. Sí. Me gusta. Aparte, antes que te esté metiendo... Yo tenía un ginecólogo que después se reía porque yo partía los espéculos. Los espéculos. O sea, ¡pac! Sí, pues, porque a ver me ponía si lo tensa. Vos. Porque el tipo me decía, relájate, gordita, relájate. Y me decía... ¿Te decía así él? Sí, parecía un mecánico. Claro, parecía un mecánico. No, terrible, bueno, terrible. Bueno, no diga que en terrible. La India, no India. Sé si usted sabe, no. En la India es ¿qué? El país más afectado por el SIDA. Sí. Y ya se descubrió por qué. Porque se dan porque los hindúes tienen el pene pequeño. ¿Y qué tiene que ver? Los forros les quedaban grandes. Ahora tienen que... Se dieron cuenta por qué está el problema del SIDA en la India. Sí, porque son pobres. Tuvieron porque que... Porque son pobres. tuvieron que achicar los moldes de los preservativos. Ay, y bueno, ahí está el porqué de tanto SIDA. O sea que yo a la India no voy a poder nunca. Y si usted va a la India se llena de plata. Si va el Héctor... va a comprar los... Porra, chica. Bueno, no sé, una investigación que se hizo así, ¿vio que le estaba comentando? Que estuve informando. Vio a don Néstor. Vio a don Néstor, vio. El 10% de la población del mundo no se besa. Está bien. Está bien, sí, está bien. ¿Pero quién está bien para quién? ¿Para Néstor o para Elsa? Para mí y para mí también. ¿Por qué Elsa? Y porque es una esquerda. Y yo, si usted, yo, como está ahora, que se le está moviendo todo. Yo a Hermenegildo le daba visitas en la mejilla. Nada más. Como debe ser. Y con eso llegaba al éxtasis. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted llegaba así al momento? Ay, cómo me la maltrataron el otro día en la Copa Derramada del SA. Le dijeron un montón de barbaridades. No vengo nunca más. No. Era una mugre esto. Usted es demasiado señora para venir a un programa de muy bien dicho, muy bien dicho. Tendría que haber llamado. No pude llamar porque no teníamos luz y no me andaba el inalámbrico. Y no tenía crédito. Mira vos. Pero le digo la verdad. Porque sos pobre. Por la radio destilaba el olor a mortadela. Destilaba el olor a vino. Un asco. Y usted había, metía acá. Había vino. Y la otra había, prostituta ahí con bucanera. ¿Qué tenía puesta la otra? No, la otra salió. La Luli. Estuvo la Luli acá. ¿No la escuchaste? Fue un asco. De se fue por la gaona. Minifalde le mostraba la bombacha a Elsa. Qué horror. El que llamó fue Raya. Él me defendió. ¿Ah, Rayo la llamó? Sí, llamó. Llamó a Rayo. Y ahí yo pues dije, bueno, si habla Rayo es un programa decente. Pero bueno, no. Pero yo creo que Rayo habló por usted. Me confundí. Oh. Bueno, ¿qué más? Y le voy a contar la última y la más asquerosa. A ver. Como Grecia está tan mal económicamente. ¿Colmenares? No, Grecia, el país. Están viendo la posibilidad... ¿De qué? De hacer las hamburguesas con caca. ¿Y acá con qué se hacen? No. Esto es con caca, por el alto contenido de proteínas. Están tan en la miseria que, claro, hacen caca en un molde y lo pisan y a la plancha. Después ¡ay, no! Si el calor mata todo. ¡No! Está bien. Ahora, por ahí... acá se come lubrí. Eso la lubrice. Pero por ahí casi tenés parásitos, son saborizadas. Claro. Con trichuris, por ejemplo. Si comes pollo. Pero ¿y si no pueden comer? Ay, no. Y bueno, no, pero no, es un ciclo. Pero está, les juro que cuando me no podía creer. ¿En McDowell's? No, te la haces en tu casa. Anda. Y claro. Está chequeado eso. Está chequeado, lo están viendo cómo lo van a hacer. Según lo que usted coma, va a ser la hamburguesa que usted coma. Póngale. Póngale. Usted come un día un asado, porque, no sé, le cortó la pata al perro y comió un asado. Y le digo, Néstor, no me hace una hamburguesa las tuyas, yo comí verdura ayer. Intercambiamos. ¡Claro! Intercambio frío. ¿Cómo será una? ¿Cómo es su hamburguesa? Que ¿Cómo sería su hamburguesa, Elsa? En Grecia son todas asquerosas. Imagínese, en Grecia eran todas homosexuales. Yo no me extraña. Elsa y su hamburguesa, ¿qué sabor tendría? De a lo carne. Trial. A lo carne. Trial. ¿A carne? No entiendo. Y pero bueno. No se aproveche de eso, no se aproveche. Pero estoy preguntando. Quédate tranquila que el tema ese no va a María del Cielo Posada. No va a ir, así no. Que bueno, listo, no, ya está, no voy a contar más nada porque ya esto es terrible. ¿Eh? Así que, no, estamos hablando acá con nuestra... A partir de la semana que viene vamos a implementar, ¿no? El micrófono afuera. Así toda la gente que nos escucha, también escucha lo que dice María del Cielo. Claro, que nos reputea. Que nos dice, pero ¿por qué eructa. No miras para acá? Los eructos. Para un costado. Sí. Y bueno, lo vas a enterar de todos los ruidos guturales que hace. Sí. Diciendo qué frío de... ¿Qué hace? ¡Ay, estoy reca de frío! Y uno la ve en la calle. Y es decir, una señorita. Es más, yo voy a sacar una foto. La vamos a subir a su Facebook, Elsa. Y bueno... Si te deja... Y vamos a mostrar quién es María del Cielo, para vamos que vean que esa boquita que se escucha... Esa boquita, que con esa boquita dice, ay, vamos a debatir, y se hace la buenita. Tres dobladas. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Le salió la... Tres dobladas me entran. María del Cielo, sea bruto. Por favor. ¿Cómo va a decir la cosa? Mira, ¿a dónde dice? Yo no la escucho. ¿Escucha? Y no, bueno, póngase los auriculares, lo que... Elsa, por eso. Póngase auriculares. Los auriculares. Hoy no tenemos la grata compañía de Gatito Coco. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa con Coco? ¿Lo podremos hablar por teléfono? No, porque está mal. ¿Qué le pasó? Tiene grave. una tiene? Está grave un pariente suyo. ¿Quién? ¿Qué te ría? Es en realidad lo que estoy diciendo. A mí me toman todo para la chacota. No. ¿Quién está grave de la familia Gatito Coco? Cocorrillé. ¿Cocorrillé? ¿Te acordás que tenía el que estaba allá en Mónaco? ¿Qué le pasó? Porque hizo un informe que ayer estuvieron dando en Crónica sobre los amoríos de Mónaco, de la otra. Y aparte se descubrió que tiene el bicho. Yo no entiendo lo que están hablando. ¿Vio que la luna de miel de los de príncipes? Va, pero no son príncipes todavía. Pero pobre, vamos a mandar un uno está saludo. Uno en un hotel y otro en otro hotel. Claro, pero por eso. ¿Coco está allá en Mónaco también? ¿Se fue para allá? Coco se fue a asistir al primo. Ay, que no, vaya a venir con el bicho. Un saludo a Coco. No, Coco, cuida. Yo después lo voy a llamar. Sí, llamar. Yo después lo voy a llamar. Bueno, tenemos que dar unos saludos a Héctor, que cumplió años. Ay, un beso enorme, mi vida, corazoncito de mi alma, cosito lindo, mi mami. No te voy a pasar la dirección del departamentista. Sí, anda averiguando. Feliz cumpleaños, mi amor. 43 años es la edad más jugosa que tiene el hombre, mi vida. Estás jugoso, papito. Estás hermoso. Toma. ¿Se cocina con el primer hervor ya? No, pero larga juguito. Ah, bueno, por lo menos. bien. Vamos hace a ir al 24 tema. Años que estoy con mi gordo. 24 años. No voy a repetir lo que dijeron. Me dio el primer beso. Lo que dijeron, porque yo lo comenté esto. Sí. El día que vine a la Copa de Ramada. 24 años, pero bien, ¿eh? Siempre. Hicimos una pausa de unos meses, pero... Y seguimos, ¿eh? Los muchachos de la Copa de Ramada hicieron un comentario respecto a eso. ¿Qué dijeron? Siempre con la... Y sí, ¿qué vamos a hacer? No le digo yo que cuando tuvimos la pausa, la única cita que tuve... Son unos guarangas. Son unos guarangas. No. Bien, llegó el momento de que nuestros oyentes... Se deleiten con nuestras voces. Claro, y esto yo a esto se lo dedico a Héctor. Dígaselo a Héctor. Yo en particular se lo dedico a toda la gente que está caliente. Y se llamé. Yo se lo voy a dedicar. ¿A quién se lo dedica? A alguien muy especial. ¿A quién? No voy a dar nombres. Voy a decir las iniciales, ¿no? A ver. OMR. Oscar Martín Rayo. ¡Ah! ¡Ay! Buena. Bueno, bueno. Yo se lo voy a dedicar a toda la gente que está caliente y en especial a los que están calientes, que son yo en España. Muy caliente. A todos, pues fue una semana muy caliente. Quenchi. Y para los y para la batalla cultural de hoy, que también va a estar caliente. O sea, lástima que no puedo ir, pero bueno, no importa. Y para mí que esté caliente, que zafé de pedo que no me corte en Uruguay ayer. Claro, porque... Ah, güey, te cagué. West. Me fui antes. Y también un ¡me fui en bondi ayer! Y después también un montón de gente que también está caliente. Y para que se caliente en este día. Y para que se caliente, va a hacer mucho frío. Hagan ahora cucharita. Y para que se caliente María del Termina, Cielo, está fría también. Está fría. Sí, tomamos mate, pero sí, estaba fría. Estábamos muy fríos. Para la gente que ahora termina mediocre, se quedan escuchando al observatorio y hagan cucharitas. Y hagan, ¡ay, qué lindo! Se caliente la cucharita. La canción, por favor. Y tiene una introducción. Voy y viene la música. No la imprimí. ¿Eh? No la imprimí. ¿Sí? No importa, yo me la acuerdo. La cantaba. Ah, qué la sabes. Claro, vos porque ya eras viejo. No tocar, peligro de muerte. O no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar. Te hacen ver más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a amarte repetiría, y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora sale algo mejor. Qué calor, me gusta tu cuerpo. Ay, qué calor. Me echa más leña a fuego que es abrasador. Y ahora está dentro de mí. Me hace dudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Y tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Esta parte me clienta, Me haces na na na, na na na na na. Na na na na na. Elsa, deje de tocar, por hora. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Y tú ya sabes que te pido más madera y tú quemas más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Porque me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. No la sabes, la tenés ahí y no la sabes. Pero que me llame, no quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra de primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Y para que le sigamos haciendo bien. Hermana y hermano morenense, para la gente que nos escucha desde el exterior, Gisela Arno, para vos también, que ella me hizo acordar de este tema. Y nos vamos yendo, mi nombre es Néstor Benítez. Hoy estuvo la señora Elsa Bernerota, gracias. Marisa Villegas haciendo lo que podía. María del Cielo Posadas ahí hago, con sus eructos y sus exabruptos. Y sus flatulencias. Hasta la semana que viene, gente. Un beso. FM Moreno anuncia. próximo a arribar, el observatorio.